España, que solo hay una puta grandeza. Por tu patria tienes que matar. Por tu bandera te van a asesinar. Por esta bandera tu ritmo nacional te dejes manejar. ¿Cuál serás? Por tu patria tienes que matar. Por tu bandera te van a asesinar. Por tu patria tienes que matar.